¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Y nos disponemos a buscar nombres de músicos de jazz, tanto de un lado u otro del continente del charco. Vamos a encontrar nombres conocidos, absolutamente desconocidos otros, gente de todas las edades, con distintos tipos de formaciones. Y una vez más traemos a un músico europeo, en este caso también, otro músico proveniente de la enorme cantera sueca, un chico de 31 años, un joven de 31 años, Joe Lizarides, con raíces griegas. No se especifica la data de su web, que bastante pobrecita su web, muy incompleta. Hay enlaces vacíos que no llevan a ningún lado. Bueno, bastante incompleta la web de su propia web, la de Joe Lizarides. De ahí que no podemos determinar la sangre griega por parte de quien, si de mamá o de papá. Poco importa. Lo que sí importa es que aparecer uno de los dos, o los dos tal vez, era muy fanático de ellas. Y otra historia común a tantísimos, ¿no? En casa mucha música, mucho jazz. De muy chiquito él escuchando a los héroes de todas las épocas, Miles, Charlie Parker, Thelonious Monk, posteriormente Corea, Jarrett, Gonzalo Rubalcaba también. Gonzalo Rubalcaba no es, se me ocurre a mí, ¿no? No es una adición casual, sino que él, siendo muy jovencito, la primera escuela a la que él ingresa para estudiar música fue la Escuela de Música Latina, Sodra, en Estocolmo. Y ahí tenía 16 años recién, primer contacto con la música. Quiero decir, con clases formales de música. La música ella la tenía recontra conocida en casa, con la discoteca de sus padres, como comentábamos recién. Pero clases formales, Escuela de Música Latina Sodra, de ahí de Estocolmo, a los 16 años. Así que quizá, por qué no, esta cosa de Gonzalo Rubalcaba sonando por ahí también, entre la discoteca de su papá, y a posteriori ya con el camino bien andado, con las zapatillas un poquitito gastadas, empiezan a aparecer todas las influencias, ¿no? Obviamente, influencia de la música clásica, como es muy típico y dable en los músicos europeos, nórdicos, y obviamente también todo el bagaje latino. Este chico creció musicalmente a la luz, y no a la sombra, a la luz de uno de los máximos próceres del jazz sueco, el desaparecido pianista Esbjörn Svensson. No vamos a buscar coincidencia, no vamos a buscar parecido, no vamos a buscar qué fue lo que trató, si es que esto sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que trató Lizarides de rescatar de la música de Svensson para sí? Nada de eso. Lo que sí podemos observar en los primeros segundos, los primeros acordes de cualquiera de sus temas, es que responde a la lírica propia de los músicos nórdicos, los músicos escandinavos. Música clásica, jazz, folk local, muy característico, sello propio, algo tan buscado por los músicos nobles y que él parece haber logrado desde muy tempranamente. A Better Place fue publicado por el sello Profond el 11 de octubre del año 2019, segundo álbum con el mismo trío, conformado por Rasmus Svensson Blix en batería y Niklas Fredbis en bajo, todos los temas compuestos por Joe Lizarides, grabados en los estudios Nilento en Suecia, en Estocolmo, el 25 y 26 de junio del año 2019. Su debut fue en el mismo sello, apenas dos años antes, en el año 2017, apenas 3-4 años después de su graduación en la Real Academia de Música de Estocolmo, donde cursó parte de sus estudios, porque además también en el Conservatorio Santa Cecilia en Roma fue donde completó su formación musical. Eso fue en el año 2013. En el 2017 fue su debut con Dreamer, bajo el sello que también propone este mismo álbum que vamos a escuchar hoy. Y ya en el año 2022, hace realmente muy poquito, debutó para el sello ACT con Stay Now, un álbum que mezcla la típica fórmula música clásica y jazz de una manera sensible y expresiva, según reza parte de la data publicada por las webs especializadas por entonces. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente lindo, muy entrañable, realmente muy escuchable, A Better Place, por Joey Lizarides. Profound Records lo publicó el 12 de octubre del año 2019, lo acompaña Niklas Fernqvist en bajo y Rasmus Svensson Blix en batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, repasemos un poquitito la historia. Parte ya la comentábamos al principio de nuestro espacio, hace algunos minutitos antes de empezar a escuchar la primera parte de este álbum. Parte de su historia. A los 16 años fue admitido en la Escuela Superior de Música Latina, SODRA, en Estocolmo. Por entonces era la primera, natural y única opción para los jóvenes músicos suecos que aspiraban a seguir una carrera profesional musical. Fue por entonces, en aquella primera experiencia dentro de la enseñanza formal, su profesor Robert Malvern fue quien lo introdujo dentro del pensamiento armónico, inspirado en Herbie Hancock y Bill Evans. A los 18 fue admitido en la Real Academia de Música de Estocolmo, allí donde el reconocido profesor Ove Lundin lo tuteló durante los 3 años que Joel estuvo allí en la escuela, en la Real Academia de Música. Ove Lundin, con un enfoque similar a Malvern, su anterior profesor en el otro instituto, en la otra institución, siguió fomentando el interés de Joel por la armonía. Esto también incluyó el descubrimiento por parte de su profesor de compositores clásicos como Brahms, Ziabrin, Rachmaninoff y Ravel. Ya fue durante la última temporada, el último año de su paso por la academia, Joel pasó algún tiempito en Roma, en el Conservatorio de Santa Cecilia, donde estudió el arte de la orquestación, con particular inclinación o atención a la escritura de cuerdas para orquesta, bajo los auspicios del renombrado compositor italiano Antonio Di Poffi. Estando allí, en Italia, sucede una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Muy particular, muy linda, una experiencia realmente fantástica para él y su futuro. Él se entera que el banco sueco Handelsbanken había convocado un concurso para todos los estudiantes suecos de piano de ellas. El primer premio era un piano de cola Steinway, nuevo, y acceso a un estudio, obviamente para su debut discográfico. La solicitud de Joel incluía varias interpretaciones de sus propias composiciones, así como estándares de jazz. Bueno, la historia tiene un final feliz, que imaginarán ustedes. Primer premio para Joel Lizarides, en aquel concurso, el 26 de marzo del año 2014, recibió su instrumento de la mano de la princesa Cristina Sra Magnusson en una ceremonia en Musikaliska, en Estocolmo. La mención del jurado, que justificó el premio para el joven Joel, decía: un joven músico cuya interpretación se caracteriza por un exquisito sentimiento tímbrico, armonías sutiles y fraseo vívido, en beneficio de la innovación al más alto nivel artístico, con una musicalidad imaginativa y una expresión de un tipo extraordinario. Nuestro ganador del premio crea una historia llena de bellos colores, belleza y una luz poco común. Pinta el talento y la música del pianista de una manera realmente fantástica, ¿no? Muy poética y muy colorida. Y obviamente que las cosas siguieron un rumbo frenético, meteórico, circulando por la alfombra roja, ¿no? Ya mencionamos su debut en el año 2017, el álbum que vamos a escuchar hoy, su segundo, un tercero para el sello ACT, apenitas 3 álbumes con un 4º álbum prometido para principio del año que viene, 2024, bajo el sello ACT Music, una colaboración entre el genial pianista Joel Lizarides y el fenómeno griego del bouzouki, que es una especie de guitarra, un instrumento musical originario de Grecia, George Procopiou, una mezcla entre música sueca, griega, jazz y clásica. Eso es principio del año entrante para el sello ACT. 4º para Joel Lizarides y 2º para el sello ACT. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Johnny Sarides, A Better Place, publicó Profound Records el 11 de octubre del año 2019. Lo acompañan Niklas Fernbix en contrabajo, Rasmus Svensson Blitz en batería, el propio Joel en piano y la composición de todos los temas, 11, de este álbum realmente lindo. Fue grabado en los estudios Nilento entre los días 25 y 26 de junio de ese mismo año 2019. Comentábamos esta cosa, ¿no? Tan común a muchísimos músicos, tan común a muchísima gente también. La exposición a la música desde muy temprana edad, desde muy chiquititos, desde muy jovencitos, que favorece un desarrollo musical, o por lo menos desarrollo de la escucha de la buena música. La música está presente absolutamente en cada una de nuestras etapas. La música que te canta tu mamá mientras estás en la panza, las canciones de cuna que te canta ella tratando de hacerte dormir, las canciones que aprendes en el jardín de infantes. Cuando empezás a tener cierta edad, empezás a interesarte por la música de onda, la música pop, la música que escuchan tus amigos, amigas, la música que te habla del amor, la música que te habla del dolor, de las injusticias sociales y mil etcétera más. La música absolutamente en cada etapa de nuestra vida. En lo que nos toca a nosotros, que es el jazz, lo hemos comentado tantísimas veces, ¿no? Música en casa, papá, mamá escuchan, papá, mamá músicos. Músicos de jazz, músicos clásicos, músicos de rock, papá, mamá, cantantes en el coro de la iglesia, Ahí donde los chicos empiezan a hacer sus primeras zambas con la música, cantando. Y la cosa se va nutriendo, va desarrollándose, la bola se va ensanchando, la bola se va agrandando. Empieza a rodar y en su camino se le pegan los ritmos que anden dando vuelta por ahí. Algunos tendrán el talento y la suerte de poder aprender un instrumento y desarrollar una carrera musical, tal vez profesional, tal vez no. Otros, como los que somos la mayoría de quienes escuchamos este espacio, y particularmente quienes hablan, no sé tocar absolutamente nada. Así lo que me toca es ponerle oído, ¿no? Emocionarme con la música que escucho, soñar con ella y compartirla con todos ustedes, con la esperanza de tener la misma repercusión, ¿no? El mismo impacto, la misma resonancia. Basta de pavadas, basta de macanas. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Ahorita, dentro de poquitas horas, Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.